mucha pena no saber qué hacer de cena estas navidades. Sopa de sapo, algo falla en el sistema para digerir la cena de estas navidades. Sopa de sapo, haré sopa de sapo. Vaya faena, yo querría fiesta plena en la arena de la playa de cualquier lugar. Y una sonrisa siempre a cara descubierta para celebrar las fiestas de estas navidades. Antinavidad, un año más, un año más. Una sopita de verdad que sea de sapo. Solamente algún veneno. Estas navidades.